Tushingham, posiblemente desconocida por muchos. Quienes vieron a Rita Tushingham en sus años de esplendor al comienzo de su carrera, se preguntarán qué ha sido de su vida, por lo que las nuevas generaciones la desconocen. Por eso hoy voy a hablar de ella. Rita Tushingham es una gran actriz inglesa nacida el 14 de marzo de 1942 en Liverpool, Lancashire, donde su padre era un tendero que dirigía tres tiendas, y creció en el área de Handcross. Asistió a la escuela Heardea en Arlington y la escuela del convento de la Sargese en Grassendale. Se convirtió en Julie's Catholic High School posteriormente, y luego estudió taquigrafía y mecanografía en la escuela de secretariado. Rita Tushingham quería ser actriz desde muy temprana edad y se formó en la escuela de Sheila Helio Clark antes de trabajar en el backstage como asistente de director de escena en Liverpool Playhouse. Es conocida por sus papeles protagónicos en películas de los años 1960 como Un sabor de miel, que fue su debut del año 1961, y con la que ganó el premio a la mejor actriz del Festival del Cine de Cannes y la mejor actriz revelación de los premios BAFTA del cine inglés y los premios Globo de Oro. Esto fue lo que la impuso de entrada, y siguieron The Boys Leader, Los Líderes Muchachos, 1964, La Chica de los Ojos Verdes, 1964, El Knack y Cómo Lograrlo, 1965, su participación en Doctor Zhivago, 1965, junto a Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger y Tom Cutterney, La Trampa, 1966, junto a Oliver Reed, Ambiciones de dos pícaras, 1967, junto a Lynn Redgrave y Michael York, Brillantes para el desayuno, 1969, con Marcello Mastroianni, El Gurú, 1969, nuevamente junto a Michael York, después de La Bomba o Cómo sobreviví a la bomba, 1969, con Dudley Moore y Ralph Richardson, y seguirían variados títulos en los años 70, destacándose El Factor Humano, de 1975, junto a George Kennedy y John Mills, porque prácticamente desapareció de las carteleras argentinas. Y se pueden rescatar estos títulos de su carrera: Situación Desesperada, Flor de Amante, filmada en Italia, y Presagio. Y se destaca un telefilme, Los Ojos Verdes, con el actor norteamericano Paul Winfield, ya fallecido. Conmovedora historia de un militar veterano de guerra que regresa a Vietnam después de culminada la guerra para encontrar a su hijo que dejó abandonado allí. De las películas nombradas, voy a hacer hincapié en La Trampa, que es una película que me impactó con su historia porque habla sobre la colonización de Australia. En Inglaterra, para librarse de los presidiarios asesinos, los ladrones, etc., y al igual que las mujeres ladronas y prostitutas, formaban parejas matrimoniales que eran enviadas a Australia, donde se les otorgaba una parcela de tierra para que construyan su cabaña y trabajen en la misma. Y así nació lo que es hoy ese gran país, Australia. Rita Tushingham filmó 45 películas y participó en 10 series de televisión y actuó en 7 telefilmes, destacándose la mencionada Ojos Verdes. En la década de los años 80 solo vi Una enemiga en casa en el cine Gran Odeón, y no se la vio más, hasta que en la televisión exhibieron una película del año 1993 donde actuó junto a Viggo Mortensen y que se llamó El Evangelio según Harry, excesivamente selectiva. Otras participaciones cinematográficas incluye A Judgment Stone, Resurrected, Hemingway, Fiesta y Muerte, Una insólita aventura, A Boy from Mercury, 1996, A Flor de Piel, 1997, Conociendo a Julia, 2004, Brooklyn Kings 2008, The Calling 2009, Sea Monster 2011 y su último trabajo estrenado, My Name is Lenny 2017. Y no he visto ninguna de ellas porque no han llegado a nuestro país. Fue miembro del jurado del 22º Festival Internacional de Cine en Berlín 1972 y en el 40º Festival Internacional de Cine también de Berlín, el número 40, en 1990. Se casó con el fotógrafo Terry Bicknell en el año 1962. Tuvieron dos hijas, Dodonna y Aisha Bicknell. En 1981 se casó con el cineasta iraquí Osama Rawi, pasando 8 años en Canadá con él. Ahora divide su tiempo entre Alemania y Londres. Con su compañero desde mediados de la década de 1990, el escritor Hans Reinsch Simon. En abril del año 2005, a su hija Aisha Bicknell, a la edad de 33 años, le diagnosticaron cáncer de mama. Ella se recuperó y más tarde dio a luz un hijo, su nieto. Posteriormente, Rita Tushingan y Bicknell son partidarios prominentes de investigación del cáncer del Reino Unido, del cáncer de mama. Ella se convirtió en activista en apoyo para la salud, prevención y cura del cáncer de mama, y han dado una serie de entrevistas para dar a conocer qué es y cómo se cura el cáncer de mama. En julio del año 2009, Rita Tushingan recibió una beca honoraria de Liverpool John Murray University por contribuciones sobresalientes y sostenidas a las artes escénicas. Este miércoles 14 de marzo, Rita Tushingan cumplió 76 años. Grande Rita Tushingan. Nuestro homenaje a su vida artística que tuvimos oportunidad de conocer en los años 60, que fueron sus mejores películas.